al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Hola a todos, muy buenas. Otra vez aquí, una semana más con todos vosotros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende cuando nos escuchéis. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos con la ruta 102, vamos a ver un poquito qué rock y qué metal nos habéis presentado, porque sois vosotras las bandas las que nos mandáis la música. Vamos a empezar aquí en España con Valencia y Albacete, de Valencia Quórum, y este Sale el Sol, le sucede Mi Rumbo, creo que es la última ya que nos queda por poner. También en Valencia, Evanora con La Leyenda de la Mujer Pantera. Y nos vamos a terminar esta primera tanda en Albacete con Drollery, nuestros ya muy, muy viejos y queridos amigos de Drollery, hoy con el tema Mientras Dure. Empezamos, que luego se nos hace muy corto. Habitaba un felino, nadie debía invadir su morada a los incautos. piedad devoraba, sin piedad. Y no quedaba nada. Negra la piel de una pantera, mientras el sol de pinta. saludando como siempre, para que no se nos enfaden, a Saltomata Radio Rock aquí en España y Radio Toyancingo Universidad desde México. Un saludo muy grande a México. Y vamos a ver qué nos presentan Rusia, Inglaterra, bueno, perdón, Gran Bretaña, y vamos a irnos al estado de Washington, Estados Unidos. Venga, vamos a ver. Desde Rusia, Your Screaming Salines, con el tema Time. Desde Gran Bretaña, Jan Adair con Between the Few. Y desde Washington, bueno, el estado de Washington, porque no sé exactamente si es la capital o no, Snipers of Babel, con el tema Un Nuevo Comienzo. Vamos a ver qué nos presentan. Venga, vámonos a Rusia, a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Time to steal your amazing. Volvemos a España y vamos a irnos concretamente a Galicia, con tres bandas de Vigo, sí, una de Vigo y dos de Coruña. Venga, esta vez, porque siempre os pongo mucho de Vigo y del resto de Galicia os pongo muy poquito. Vigo, Los Motores, con el tema Inmortal; de Coruña, Toxo, con Metamorfosis; y también de Coruña, Doctor Snob, con Dime Tú Quién. Vamos a ver que Galicia es una gran tierra de rock. A ver si os gusta. Estrellé mi coche contra un muro. Compré un revólver y whisky de Kentucky. La he llamado ella y no me ha contestado. El psiquiatra y me lo ha cargado, y me lo ha cargado. Me he dado cuenta de que soy inmortal, una criatura antinatural. Me he dado cuenta de que soy inmortal, una criatura antinatural. Ordené el mundo en mi cabeza, dejaste el infierno aquí en la tierra. Pero es curioso, no estoy arrepentido. He cruzado al otro lado desconocido. Desconocido. Me he dado cuenta de que soy inmortal, una criatura antinatural. Me he dado cuenta de que soy inmortal, una criatura antinatural. Una criatura y se cierra como puerta sin salida. En el mundo que ellos quieren, el dinero nos humilla, las fronteras nos dividen y todo, todo, todo se olvida. Trampa, ¿quién estaba allí? ¿Quién no sabe nada? Dime tú, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue de farol? ¿Quién marcó las cartas? ¿Quién jugó a perder? ¿Quién saltó la banca? Dime tú, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Balas de plata silban alrededor. Ya nadie quiere perder su ocasión. La suerte se ha vendido al mejor postor. ¿Quién miró el reloj? ¿Quién perdió la calma? ¿Quién fue el que avisó? ¿Quién vendió su alma? Dime tú, ¿quién, quién, quién, quién? Dime tú, ¿quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién? Dime tú, ¿quién, quién, quién? Ya os decía yo que se hacía corto, ¿verdad? Pues nos queda la última tanda, que nos vamos a ir a Argentina, Colombia y México, y con esto nos vamos a despedir. De Argentina, Cultura Violenta, con el tema que voy a hacer. De Colombia, el tema Un Adiós, que nos presenta Nación Criminal. Y desde México, After Salines, con el tema Forever Goodbye. Pues Forever Goodbye, que con este tema ya nos despedimos hasta la semana que viene. No os portéis muy bien, que es muy aburrido, y nos vemos de aquí en 7 días. La maldita cocaína, si no encuentro otra salida. Thank you. hands. Once again, I fly. And I know I'm never gonna die again. You never exist.